mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 su operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Pueden volver a escucharnos los martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y Luis, ¿nos podés ayudar con cuáles son todas las radios que nos retransmiten? Sí, nos retransmite Radio Nehuen, nehuenradio.com.ar en forma simultánea y FM 97.5 de Leandro Eñalén en la provincia de Misiones y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Muy bien, saben igual que pueden vernos o escucharnos a través del canal de YouTube de La Retaguardia, que también pueden entrar a la página www.oidmortales.com.ar para ver distintas entrevistas y distintas cosas que fuimos tratando, ¿sí? Bien, para este lunes ¿se acuerdan que yo les había comentado que vamos a ir haciendo o escuchando música de algunas personas en particular, ¿sí? O como caracterizaciones, antes hacíamos los cumpleaños, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a hacer caracterizaciones. Y hoy le toca a Sandra Mianovich. Imagino que muchos y muchas de nuestros oyentes deben estar muy contentos porque Sandra es hermosa, digamos, en cuanto a su voz como persona. Así que vamos a escuchar algunos temas de Sandra y vamos a hablar un poquito de Sandra, aunque mucho de lo que sabemos ya lo sabemos todos, ¿sí? Porque su vida es pública, digamos, como tanta gente que trabaja en los medios y muchos y muchas de los que nos están escuchando ya la conocen. Por el otro lado, vamos a tener una entrevista con la licenciada María Marta Cerdá. Ella es la jefa de fonobiología del Hospital Tobar García. Para quienes no sepan, el Hospital Tobar García es el hospital neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, como el Moyano es el hospital neuropsiquiátrico de mujeres y el Borda es el hospital neuropsiquiátrico de hombres. El Tobar García es el de niños, un hospital que después de la pandemia y con el uso de pantallas y muchas cosas que todavía no podemos terminar de entender, se ha abierto, o sea, está desbordado como tantos servicios por la cantidad de niños con problemas en la comunicación, con problemas en el lenguaje, lo que nosotros hablábamos, trastornos autistas, trastornos del espectro autista, TDL, TCH, bueno, qué sé yo, todas esas siglas. Así que vamos a charlar un poco con María Marta sobre este tema del autismo, porque hace un tiempo, hace unos días fue el día del autismo, no hablamos de esto, ahí me quedó como una deuda pendiente, así que me parece que va a ser un buen momento para frenar y pensar en nuestros niños y en nuestras niñas, en todo lo que sucede con ellos y en todo lo que las familias están involucradas, porque cuando hay un niño con estas características, realmente es una situación familiar, no es una situación solamente de un niño o de una niña o de su mamá o de su papá. Así que, bueno, vamos a charlar con ella, que es una persona que sabe mucho, que hace muchos años que está en el Tobar García y que tiene la simpleza de la gente que sabe mucho. Así que, si a Nacho le parece, Vamos a ir con el primer corte, quizá la primera pauta, algún tema musical, que ya dijimos hoy que vamos a hablar de Sandra Mianovich, y seguimos con este programa, ¿sí? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hoy nos toca Sandra Mianovich. ¿Qué tal? Sandra, nacida un 24 de abril de 1957 en Buenos Aires. Obviamente ella es cantante, compositora, actriz. Yo había olvidado un poco su rol de actriz. Su estilo musical pasa siempre por el pop, las baladas, el jazz, el rock. Y tiene una voz muy afinada que ha sufrido un poco, digamos, si bien es una voz potente. Quienes entendemos un poco de la voz sabemos que la cuida y que tiene, que hace grandes esfuerzos para mantener esa voz tan personal y tan propia, ¿sí? Que uno la escucha y sabe que es Sandra Mianovich la que canta. Todos sabemos también que es hija de Mónica Caen Danvers, famosa por Mónica y César, el programa el programa de noticias, ahí no me salía, que era icónico, ¿no? En la televisión, alrededor de las 7, 8 de la noche, con esta pareja que terminó siendo una pareja en la vida de muchos años, ¿no? Una gran pareja que se afincó allá por San Pedro, ¿no? Muchos hemos ido a conocer los lugares que ellos tienen en San Pedro, en donde tienen sus plantas, sus palomas, bueno, nada. Pero hoy estamos con Sandra, Sandra Mianovich. Sandra Mianovich empieza a cantar en el sótano de su casa, una casa ahí en el centro, en el Montevideo, al 1700, en donde había varios músicos que se reunían en ese sótano, y ella entonces empieza, siendo muy chiquita, a cantar ahí. Gracias también a la intervención de algunas de sus tías, sus tíos, que también la alentaban, ¿sí? Pero ese sótano familiar, para quienes tienen algunas canas, recordarán a los Mackie Max. Bueno, ahí tocaban los Mackie Max, estuvo Niní Marchar, Boy Olmi, el padre de Boy Olmi, y habían inclusive algunos que llegaban a hacer pequeños shows, ¿no? Sandra vivió más bien en Zona Norte también, o vivió parte de su vida en Zona Norte porque fue a colegios privados de Zona Norte. Bueno, y después entró al Conservatorio de Arte Dramático, y yo les decía, no la recordaba tanto como actriz, porque actriz es un poco más tarde, o aparece su faceta más tarde, pero yo sí recuerdo de haberla escuchado alguna vez en pubs, ¿sí? Como antes íbamos, esos espacios pequeños, no muy iluminados, en donde había gente que tocaba. Yo me acuerdo haberlo ido a ver a Rubén Rada, a Fontova, a Marilina Ross, a Lerner, ¿sí? Y ella tocaba en estos pubs muchas veces y de a poco fue haciéndose conocida y empezaron a descubrirla. Y luego ya aparece también su faceta, digamos, actoral, ya que Alejandro Doria hace con ella una película, La Isla, ¿sí? Y después otra película que se llamó Los Miedos. Después también actúa en teatro, eso yo no lo recordaba, con Pepe Cibrián, ¿sí? Aunque, bueno, al mismo tiempo, en ese momento, por los años 78, 80, tocaba, seguía tocando en pubs y al mismo tiempo tenía algunas cuestiones de actuación. En el año 81 es cuando graba un ícono de la música que es Puerto Pollensa, una canción de Marilina Ross, que se transforma en uno de los éxitos más importantes, con un álbum con el mismo nombre, y ya en el año 82 llena un estadio Obras, ¿sí? O sea, ahí ya la cantante sobrepasa, ¿sí? Aunque la actriz sigue al mismo tiempo haciendo algunas cosas que, bueno, que de repente a lo mejor nosotros no nos acordamos tanto, pero había algunos programas en la tele, ¿sí? O obras teatrales en los años 90, más o menos, en donde ella también participa. Por ejemplo, en el año 95 participa en una obra teatral de Mariana Walsh, El País del No Me Acuerdo, ¿sí? Con canciones de Mariana Walsh. O sea que mezcla lo teatral con la música. Por el año 98, en el teatro, también de vuelta con la obra Manuelita de Pego Ossia, muy pegada al recorrido de Marilena Walsh. Y en el año 99, yo me acuerdo que era fana de este programa de televisión, Vulnerables, ¿sí? Que fue también súper, pero súper conocido, y ella participaba como actriz en este programa de TV. Algunos se acordarán, Vulnerables, yo no me acuerdo exactamente, pero me parece que era una serie que se daba en televisión una vez por semana, a la noche. Lo mismo también, un poquito más adelante, Costumbres Argentinas también, y al mismo tiempo, en ese año, edita otro disco, Sin Tu Amor, también con una temática súper, súper, súper interesante. Bueno, y así va transcurriendo y en realidad se afirma más, digamos, como cantante en los últimos años. No, no se la ve tanto ya en la actuación, ¿sí? Recibió muchísimos premios, Conex, nada. Premios que tuvieron que ver con su recorrido, con sus canciones, premios compartidos, inclusive con, por ejemplo, con Marilina Ross, que también está muy cercana a ella. Y finalmente, hablando de lo que es su vida privada, si bien se sabía que ella al principio, en los años 80, tuvo una relación con Celeste Carballo, ella sentía que no podía hablar mucho todavía del tema de la homosexualidad porque no estábamos preparados para poder escucharlo y para poder entender y para poder integrarnos con la comunidad LGBT. Bueno, no eran épocas fáciles y una vez que los años fueron pasando, ella se transforma también en una especie de ícono para la comunidad, sus canciones, inclusive tiene una muestra de mucho amor hacia la hija de su pareja, con quien se casa, con Marita Novaro, pero que la muestra de amor hacia la hija de su pareja es la donación de un riñón que hace por el año 2008, más o menos, 2010, en el Hospital Alemán, me acuerdo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que también fue sumamente considerado por la prensa y fue considerado, obviamente, también como un gesto de amor, de generosidad, de solidaridad. Muy característico también de ella. Hoy vamos a tener algunos temas icónicos, no, no, no el más icónico del cual yo les hablaba, pero sí otros temas que me parece que son preciosos de ellas, que son Todo me recuerda a ti, Me contaron que bajo el asfalto, también hay una versión de este tema muy linda que hace ella con Horacio Fontova, y Quereme tengo frío, que fue un tema de hace muchos años, pero muchos años para quienes peinamos canas, que seguramente recordarán conmigo. Así que, si les parece, hoy vamos con Sandra Mianovich, una argentina, una cantante, actriz impresionante, y que vamos a recordarla o vamos a tenerla en cuenta hoy con todas sus obras y a seguir escuchándola, ¿no? Y a seguir escuchándola y atentas a sus recitales y demás, porque realmente valen la pena. Yo recuerdo en la pandemia haber contratado, cuando no podíamos ir a los teatros y demás, una aplicación, un Zoom que uno podía contratar y ver en un determinado horario en vivo, y fue maravilloso ella con su parte de su familia, nada, muy lindo, fue una noche para mí muy linda, yo estaba sola, aislada, y para mí fue una gran amorosidad y una gran compañía. Así que bueno, espero que hoy disfruten mucho estos temas de Sandra Mianovich, que son parte de tantos temas hermosos que ella tiene. Así que a disfrutarlos, a disfrutar de la música de Sandra Mianovich. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Y hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta.

podemos decir una de cal y una de arena, o una buena y una mala. No sé si es buena, pero es interesante. El gobierno de la ciudad plantea modificar, o sea, bonificar el 40% en el impuesto inmobiliario para los consorcios que tienen empleados registrados, ¿no? Eso lo que dice es que mediante una resolución, la 155, la AGIP, que es la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, lo que plantea es incentivar la regularización del empleo en consorcios. Dice, y aliviar la carga tributaria en edificios destinados a viviendas y oficinas. Bueno, para quienes estén con consorcios, sea propietarios de algún edificio en propiedad horizontal, que sepan que se puede acceder al beneficio a aquellos consorcios de propiedad horizontal que cuenten al menos con un empleado en relación de dependencia debidamente registrado. La bonificación se aplicará específicamente sobre los espacios de uso común, como pasillos, halls y áreas compartidas. Bueno, acá viene que hay que hacer un trámite para este beneficio y esto les toca a los administradores, que deben de iniciar una solicitud formal a través del servicio de resolución adecuada de conflictos para la actividad de renta horizontal. No le pusiste título tampoco. Organismo que canalizará el pedido hacia las áreas correspondientes de la AGIP mediante la plataforma digital de tramitación a distancia, el famoso TAD. Bueno, esto tiene que hacer el administrador de consorcio. Perdón, Luis, ¿el administrador o la administradora? Porque yo estuve viendo que hay muchas mujeres Sí, también trabajando como hay administradoras, ¿eh? administradora. Sí. Bueno, acá lo ponen. Puede ser la administración. Hay que hacer toda una presentación para que respalden este beneficio. Una declaración jurada sobre el personal contratado, constancias fiscales del consorcio, reglamento de copropiedad horizontal y registros laborales. Bueno, las autoridades van a evaluar esa documentación y van a determinar si corresponde otorgar el beneficio y en qué magnitud. De ser aprobado, tendrá vigencia desde el momento de la solicitud y se extenderá por periodos de 5 años renovables bajo las condiciones establecidas. También se contempla aplicar créditos fiscales en caso de que el contribuyente haya abonado cuotas del impuesto antes de la aprobación del beneficio. O sea que los montos después van a ser imputados a futuras obligaciones, ¿no? Bien, igual esto como todo, ver para creer, ¿no? Bueno, hay que Ojalá. hacer los trámites. Acá, por último, dice que la medida ya se encuentra vigente tras su publicación en el boletín oficial y establece el marco operativo para que los consorcios puedan gestionar el beneficio de manera formal ante la administración local. Pero también ahora dije que teníamos una buena y una mala por ahí, ¿no? Y Bueno. ahora tenemos que en la ciudad de Buenos Aires se perdieron 23.000 empleos en un año. Y peor todavía, se consolida como uno de los distritos más afectados. Mirá vos, junto al bonaerense, la caída del trabajo registrado en el país está en ese margen, ¿no? 23.000 puestos asalariados. Bueno, a ver, tengamos en cuenta que el propio gobierno de la ciudad de Jorge Macri está despidiendo gente, o sea, gente que estaba en relación de dependencia asalariado y a través de un dibujo, como es lo que proclamó Retiro Voluntario hace unos meses. Bueno, también está ahí, ¿no? No para todos los sectores. En el sector No, salud, por no, ejemplo, a bueno. nosotros no nos cabe, pero también es cierto que muchos docentes, imagino, o muchas, Sí, o nosotros empleados hemos administrativos. hablado con docentes que cierran cursos, que cierran cargos, que quieren sacar la orquesta de la ciudad. Bueno, todas esas cosas, lamentablemente, deben ser parte de estos 23.000 Y empleos. sí. Y quiero decir, ya que estamos, igual lo vamos a tocar supongo que el lunes que viene, que por suerte el postítulo empezó o está Sí, por empezar. en el Joaquín. Sí, En el sí. Joaquín B. González. ¿Se acuerdan que hemos hablado La... con distintos integrantes del equipo del profesorado del Joaquín B. González? Bueno, parece que la cosa está medianamente solucionada. Vamos a ver si para el próximo lunes podemos tener alguna entrevista con alguna de las personas involucradas y que nos cuenten bien cómo es este nuevo inicio, ¿sí? Bueno, yo te sigo comentando Sí. que a nivel del país en general, la industria fue el sector más importante que tuvo caídas en el empleo, 39.808, una baja del 3,4%. Y dentro de ese rubro, el de la industria, las actividades más afectadas fueron las textiles, que perdieron 13.000, Sí, un y la metal montón. mecánica, 9.900 menos. En comercio también mostró una baja, una reducción de 13.143 empleos registrados, que esto tiene que ver con los negocios Cerrados. familiares que tienen Es que aparte la cantidad un de negocios empleado. que uno ve que tienen la persiana baja y Hay bueno, muchos barrios, y se sí. acabó. Y en muchos casos también los negocios que cierran, persiana baja. Se aprovecha el loteo y en donde había un par de negocios para que hicieran un edificio. Así es, sí. Bueno, esto es lo que tenemos y por ahí un poco más otras provincias, cuando te dice que en los últimos 12 meses Neuquén, Río Negro y San Juan se sumaron en conjunto unos 7.500 trabajadores nuevos registrados, impulsados principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión minera. Bueno, esto es lo que se viene discutiendo, ¿no? Que el gobierno dice que va a haber empleo, se va a generar empleo, pero es muy parcial y aparte para una determinada rama de la producción, como el bueno, petróleo y el gas y minería, pero que, a ver, nadie que se quede sin trabajo en la capital o Gran Buenos Aires se va a ir a Neuquén o a Río Negro a trabajar en una mina, porque además no es su profesión, hay profesiones. Tal O cual. sea que nadie de Buenos Aires que se quede desocupado puede reconvertirse a No es trabajar tan fácil, en no una es tan mina o en fácil. el petróleo, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos un Bien. poco en este sentido, pero reitero, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se perdieron 23.000 puestos asalariados. Gracias, Luis. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Estamos terminando este programa de lunes 20 de abril. Les deseamos a todos que tengan una muy buena semana, lo mejor posible, a todos y a todas. Le agradecemos a los compañeros de la M690, le agradecemos mucho, como siempre, a nuestro querido Nacho, que está ahí siempre al pie del cañón junto a nosotros. Y Luis, ¿te parece que nos vemos el próximo lunes? Sí, saludamos también a quienes las radios amigas que nos retransmiten. Y bueno, el próximo lunes Siete. 27. Nos vemos en este programa que dimos en llamar Oíd. Chau, Mortales. chau. Chau, Nachito. Los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Oh. como perdida estoy sin voz y tengo frío.